Bueno, queridos amiguitos, tengo una pequeña ronquera, pero me importa aún, porque soy del... Y una vez supe bien tú.